11:37, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de jornadas divulgativas que se van a llevar a cabo en nuestra localidad en la jornada de este martes. Se lo hemos contado en el sumario de contenidos y vamos ahora a profundizar en este tema, porque vamos a hablarles principalmente de la alimentación. Y es que la alimentación influye en nuestro bienestar, eso desde luego es una obviedad, pero la elección de lo que comemos y cómo lo comemos es, no obstante, algo un poquito más complejo. El modo de alimentarnos es una mirada hacia nuestro interior para, bueno, pues conocer y analizar también nuestras propias conductas, nuestro estilo de vida y nuestra propia salud. Debido a la importancia de la alimentación, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia, a través del proyecto Ciudad Ciencia, llega a nuestra localidad la conferencia ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados? Una conferencia que se va a encargar de impartir Javier Sánchez Perona, del Instituto de la Grasa del CSIC. Para ello, pues vamos a conocer algo más sobre esta ponencia y vamos a hacer conversando con su protagonista, con Javier Sánchez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Javier Sánchez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, antes de comenzar, ¿qué tal si nos explica qué es el Instituto de la Grasa y, sobre todo, a qué se aplica su campo de investigación? El Instituto de la Grasa es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el CSIC tenemos más de 100 centros de investigación y este es uno de ellos. Y en el Instituto de la Grasa trabajamos fundamentalmente en investigación sobre distintos tipos de alimentos. Aunque se llama Instituto de la Grasa y en sus inicios se trabajaba casi exclusivamente en relación con el aceite de oliva, con la industria olivarera. Ahora mismo hay otros grupos de investigación que trabajan en otros tipos de alimentos también. Y el propósito que tenemos en general es conseguir alimentos que sean más seguros, que sean más saludables y que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y los alimentos procesados, pues quizás no forman parte de esa definición, ¿no?, precisamente. En general, no. Los alimentos ultraprocesados, porque tenemos que también tener en cuenta que hay distintos grados de procesamiento de los alimentos. Hay muchísimos alimentos procesados que son saludables y no tienen absolutamente ningún problema. Y en general, todos los alimentos son seguros, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que hay algunos alimentos, que ahora se vienen a llamar alimentos ultraprocesados, que tienen un grado de procesamiento mucho más alto, pero sobre todo una composición con algunos ingredientes y algunos componentes que no son realmente lo más saludable y que, bueno, que deberíamos evitar en lo posible. Todos son seguros, lo que venimos a decir, ¿no? Pero el hecho de alimentarnos quizás siempre con este tipo de producto, bueno, pues puede repercutir después en nuestro propio bienestar, en nuestra salud, ¿no? Sí, que a mí me gusta hacer hincapié en que los alimentos son seguros porque tenemos instituciones que velan por asegurar esa seguridad o garantizar esa seguridad, si lo digo mejor. Sí. Y siempre hay excepciones, ¿no? Hemos visto este verano que hemos tenido el problema de la listeria, pero también lo que hemos podido ver es que los mecanismos funcionan, ¿no? Y saltó la alarma, se pudieron retirar, y aunque hubo algunas personas que sufrieron los efectos de la infección con esta bacteria, en general, bueno, funcionaron bastante bien los sistemas de alerta. Los alimentos en general se pueden considerar seguros y que no hay que tener miedo de consumirlos. Sin embargo, hay algunos alimentos que sí que es cierto que desde el punto de vista de la salud, sobre todo a largo plazo, pues pueden dar algunos problemas. Bueno, ¿qué componentes son? Igual no lo vamos a alcanzar a entender, ¿no? Porque imagino que son aspectos demasiado específicos y concretos dentro de ese marco científico en el que trabajáis en el Instituto de la Grasa, pero sí que podemos quizás, como ciudadano, detectar, ¿no?, qué tipo de alimentos dentro de esa categoría de ultraprocesado pues deberíamos de disminuir de nuestra dieta habitual, ¿no?, sino eliminarlos. Es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad. Son alimentos que la industria alimentaria diseña a propósito para que nos resulten muy atractivos. Así que es fácil, bastante fácil detectarlos porque, para empezar, tienen envases, tienen etiquetas. Cuando uno ve un producto alimenticio que no viene envasado, que no tiene una etiqueta en el propio envase del alimento, es probable que no sea un ultraprocesado. En cambio, si viene ya con un envase, pues ya la probabilidad, ya es un alimento procesado, pero además la probabilidad de que sea ultraprocesado pues va aumentando. Después lo que tenemos que hacer, es lo que voy a explicar esta tarde en la conferencia, es mirar la etiqueta. Y en la etiqueta tenemos que buscar componentes de ese alimento o ingredientes que normalmente nos resultan muy atractivos a las personas. Y los principales son la grasa, y en particular las grasas saturadas, el azúcar y la sal. Cuando encontramos un alimento que tiene grandes cantidades de grasas, y en particular saturadas, de azúcar y de sal, no tiene por qué ser los tres, pueden ser dos o uno solo, estamos normalmente ante un alimento ultraprocesado. Y lo que ocurre es que consumos elevados de este tipo de alimentos con muchas grasas saturadas, o mucho azúcar o mucha sal, con el tiempo pueden dar lugar a determinadas enfermedades metabólicas cuya prevalencia es muy, muy abundante en nuestras sociedades occidentales. Claro. De ahí aquello de somos lo que comemos, ¿no? Un poco viene a definir también esa... Sí, lamentablemente un poco sí, ¿no? Pero tampoco diría yo que por consumir sal uno se vuelva más salado, por consumir azúcar uno más dulce, ¿no? pero sí que tenemos que tener cuidado con esos ingredientes en los alimentos. Sobre todo de cara al futuro, para prevenir, ¿no?, determinadas enfermedades, porque sí que está claramente demostrado el hecho de que consumir determinados alimentos o llevar una dieta quizás inadecuada, no especialmente saludable, pues puede repercutir después en nuestra salud, ¿no?, con enfermedades de cualquier tipo, sobre todo cardiovasculares y demás, ¿no? Pues aunque parezca que no, tampoco está tan claramente demostrado. Un problema que tenemos en las investigaciones científicas en nutrición es que normalmente tenemos poca evidencia científica o tenemos bastante evidencia, pero es de un grado bajo, no es una evidencia muy sólida. Por eso es importante que sigamos investigando. Por ejemplo, en el tema de ultraprocesados, hasta hace muy poco no había una definición clara de lo que era un ultraprocesado. Entonces eso daba lugar a confusiones. Si no hay una definición clara, es muy difícil realizar una investigación científica, un estudio científico, en el cual se incluyan alimentos ultraprocesados, porque realmente no nos cuesta mucho definir lo que es. Ya en el último año, los dos últimos años, están saliendo los primeros estudios que están empezando a valorar el efecto del consumo de ultraprocesados, pero estamos hablando del año 2019-2018. Claro, y en cualquier caso sí que las tendencias, las modas, sobre todo de los gurús que pueden existir en torno a la alimentación, cuando hablamos además también de dieta saludables y demás, marcan determinadas tendencias, y claro, a veces la evidencia científica no es tal así, ¿no? Claro, sí, ese es un problema que tenemos importante los que nos dedicamos a la nutrición en sus distintos aspectos, ¿no? Tanto los dietistas nutricionistas como los científicos, que es que hoy en día, gracias a las redes sociales, la información fluye muchísimo y tenemos personas pues que, habiendo tenido una formación muy, muy limitada, se consideran que pueden dar recomendaciones sobre esta materia. Yo suelo decir que antes decíamos siempre que en España cada español es como un seleccionador de fútbol, y ahora lo que digo es que en cada español tenemos ya un nutricionista. Exactamente, no comas esto, como aquello que es bueno para esto, y además ya te dan hasta las recetas médicas, ¿no? Es como aquello de claro, con los alimentos claro, también claro. Nos curamos, ¿no? En plan médicos. Claro, en este sentido a mí me gusta siempre resaltar la figura del dietista nutricionista, que es el profesional que realmente está preparado por su titulación y por su experiencia profesional para dar recomendaciones sobre alimentación y dietética. Así que son en los que tenemos que confiar cuando queremos cambiar nuestra dieta, queremos mejorar nuestra dieta o queremos empezar a incorporar nuevos alimentos a nuestra dieta o eliminar otros. Ellos son los profesionales. Exactamente, cuando queremos, bueno, pues por determinadas situaciones particulares, desde perder peso hasta porque tengamos alguna patología que tenemos que tener una dieta concreta, ¿no?, de una alimentación específica, pues ahí también tienen las claves ellos, desde luego. Sobre la conferencia, sobre, bueno, pues la temática, ¿por qué no gustan tanto los alimentos ultraprocesados? En la información que se derivaba de la misma, nos hacía esta pregunta. Dice, ¿por qué somos capaces de comer algo dulce a pesar de que no tengamos hambre? Y esa es una pregunta que a mí me gustaría conocer la respuesta, ¿no? Porque sí que es verdad que a pesar de estar saciado, de no tener apetito, siempre en lo dulce hay hueco para ello. ¿Por qué? Si te respondo, hago un poco de spoiler, pero bueno, te voy a responder de todas maneras. Hay determinados componentes de los alimentos que nos resultan especialmente atractivos porque nuestro cerebro está preparado para ello. Hay que tener en cuenta que ancestralmente encontrar azúcar en el medio ambiente no era tan sencillo. Sí que hay algunas frutas que son dulces, pero no están disponibles todo el año. Y hay los vegetales que contienen mayor cantidad de azúcar, que es los que utilizamos para extraer el azúcar de mesa que utilizamos, en esos vegetales no se ve el azúcar. Uno ve una caña de azúcar y no dice, uy, qué dulce es esto. Entonces nuestro cerebro se hizo especialista en encontrar ese tipo de alimentos, pero para que nosotros respondamos de esa manera, lo que tiene que ocurrir es que realmente nos atraigan muchísimo. Así que lo que nos ocurre es que cuando vemos un alimento dulce, nos atrae tanto que somos capaces de ingerirlo a pesar de que no tengamos hambre, de que no nos esté aportando prácticamente nada desde el punto de vista nutricional, porque podemos cubrir esa opción nutricional con otros alimentos que no sean dulces, pero también ricos en hidratos de carbono. O sea que respondemos... Dime. Sí, perdona. Incluso hoy en día tenemos alimentos que ni siquiera llevan azúcar, pero son dulces y nos siguen atrayendo igual, como son los alimentos que contienen edulcorantes artificiales. O sea que respondemos ante un estímulo concreto, ¿no? Claro, respondemos ante un estímulo y normalmente lo hacemos de una manera mucho más allá de lo que sería natural por el mero hecho de que ese alimento nos vaya a nutrir o de los beneficios nutricionales que lleva el alimento. Nuestra respuesta va mucho más allá. Somos capaces de que nos atraiga un alimento, aunque realmente su contenido nutricional pues no sea nada favorable, pero a nosotros nos atrae. Claro. A eso se le llama superestimulación. Estamos estimulados para responder más allá de lo que es natural. Bueno, pues así es como funciona nuestro cerebro, nuestro organismo en general, y sobre esta temática va a versar la conferencia, como decíamos, que esta tarde a partir de las 7 se va a ofrecer en el IE Nuestra Señora de los Remedios por parte de Javier Sánchez, con quien estamos conversando. ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados? Una conferencia que, como decíamos, se enmarca dentro del proyecto Ciudad Ciencia, que llegaba a nuestra localidad en 2015, y desde entonces, bueno, pues prácticamente son un buen número de talleres, conferencias, citas de distinta índole, hasta 24 iniciativas las que se han desarrollado en nuestro municipio. Y por ahí, para concluir, quería preguntarle, ¿no? ¿Qué le parece, bueno, pues todo ese trabajo de divulgación científica que se intenta promover y al que se adhieren pues ayuntamientos como el nuestro? A mí me parece que es una de los mejores proyectos que está llevando a cabo el CSIC en materia de divulgación. Creo que es indispensable que los científicos salgamos a la calle, que la gente conozca lo que hacemos, que vean que somos personas normales, que no somos gente extraña metida en un laboratorio y que no sabe comunicarse con el resto de la humanidad, y que llevemos a la gente el resultado de nuestros trabajos, de nuestro trabajo de investigación, por dos motivos fundamentales. El primero es porque realmente nosotros trabajamos para la ciudadanía. Claro. Nuestro trabajo se enfoca en mejorar las condiciones de vida de las personas. Y por otro lado, porque en particular en el CSIC, que es un organismo público, y la mayor parte de las investigaciones que nosotros realizamos se realizan con fondos públicos. Y esos fondos provienen de los impuestos que pagan nuestros conciudadanos. Por lo tanto, nos debemos también a ellos y nos debemos a ese esfuerzo que ellos están haciendo, y la manera que tenemos de devolvérselo es al menos mostrarles, mira, esto es lo que yo estoy haciendo con tu dinero. Estoy intentando que vivamos todos un poquito mejor. Y bueno, yo casi que apuntaría otra cosa más. El hecho de dar esa visibilidad a todo este trabajo y a todo, bueno, pues esa... distintas iniciativas, ¿no? que se trabajan a través del CSIC, permite al, a las personas que lo estén viendo, bueno, pues resultar un poco inspirador, ¿no? Para que en el futuro, pues por ejemplo, los más pequeños, los jóvenes, a través de los cuales también se trabaja mediante Ciudad Ciencia, pues puedan en el futuro decir, oye, pues yo también quiero ser científico, yo también me quiero dedicar a investigar y a trabajar en este campo de actuación concreto, ¿no? O sea, que en ese marco de que resulten inspiradores, pues también podemos aportar. Claro que sí. La divulgación científica, ¿no? tiene un montón de flecos que son todos importantes, que son todos interesantes, y despertar vocaciones científicas, que también es muy importante para la ciencia, claro. Exacto. Bueno, pues con todos estos contenidos y especialmente invitando a todos aquellos que nos estén escuchando en este momento a la conferencia que, como decíamos, se va a llevar a cabo hoy a partir de las 7 en el IES Nuestra Señora de los Remedios, conferencia ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados? Nosotros vamos a quedarnos agradeciendo a Javier Sánchez del Instituto de la Grasa que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por difundir la conferencia. Buenos días.